Ciencias Sociales desde Flaxo, magíster en Ciencias Políticas y licenciada en Sociología. Estamos hablando de Paula Canelo, que es la autora del libro Cambiamos, la batalla cultural por el sentido común, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Paula? Buenos días, muy bien. ¿Ustedes qué tal? Bien, muy bien. Un placer escucharte, Paula. Y para comenzar, bueno, preguntarte por dónde ronda este libro, que bueno, ya el título nos dice bastante, ¿no? Bueno, es un título pensado para interrogar precisamente, ¿no? Para hacernos preguntas. El libro está editado por Siglo XXI, acaba de salir hace poquito tiempo, y es un libro que, a pesar de que yo tengo trabajo académico, ¿no? Soy investigadora de CONICET y profesora, es un libro que está pensado para un público amplio. Es mi primer ensayo político, en realidad. Tiene algunos capítulos que están construidos más en clave, digamos, un poco más sociológica. El capítulo 3, por ejemplo, que trabaja con las élites de gobierno de Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Es un capítulo bien, bien sociológico. Y los otros tres tienen un tono más de ensayo, ¿no? Este es un libro, me parece que de fácil lectura, espero que sea interesante para los lectores, se lee rápido, y fundamentalmente lo que busca es ofrecer un conjunto de ideas que intentan comprender la lógica que estuvo detrás de la experiencia de gobierno de Cambiemos entre el 2015 y la actualidad, ¿no? La idea es ofrecer conceptos y ideas que nos ayuden a entender nuestra cotidianeidad durante los años de Cambiemos, que fueron años, como seguramente todos recuerdan, fueron años muy muy vertiginosos, muy veloces, de tiempos muy acelerados y de cambios muy profundos, que creo que todavía no terminamos de entender, y por eso la idea del libro era ofrecer como una suerte de caleidoscopio de ideas, ¿no? Para entender sobre todo cuestiones que tuvieron que ver con nuestra vida cotidiana durante los años de Cambiemos. Esa es la idea del libro. Entregar herramientas para comprender mejor lo que nos pasó a los argentinos entre 2015 y 2019. Y también es un libro que, si bien es crítico del gobierno de Cambiemos, fue escrito con un propósito que intenté no dejar nunca de lado, que es ser un libro respetuoso, ¿no? Uh-huh. Un libro que intenta presentarse como algo legible para los que fueron opositores al gobierno de Cambiemos, y también personas que hayan sido adherentes o que participen de las mismas ideas políticas que Cambiemos, ¿no? Intentó ser un libro también escrito por sobre la grieta, ¿no? Sin caer en ninguno de los dos bandos. Eso fue un gran desafío, pero creo que el resultado se logró, espero. Paula, esto que en algún punto, como vos señalabas, ¿no? Uno va tratando de dilucidar el por qué se llega al gobierno desde Cambiemos, ¿no? ¿Por qué termina gobernando Cambiemos? ¿Por qué se lo elige? ¿Tiene que ver con algunas cuestiones culturales? Claro, en realidad la hipótesis más fuerte del libro, la idea más fuerte, es que el éxito de Cambiemos durante más de 3 años y medio se debió sobre todo a que Cambiemos logró conquistar el sentido común de los argentinos, que es el sentido común. El sentido común es algo tan está tan instalado socialmente, que son todas aquellas reglas, expectativas, costumbres, creencias y sentidos que los argentinos y las personas que vivimos en sociedad le damos a nuestra vida cotidiana, ¿no? Desde cómo nos vinculamos con los demás, cuáles son las creencias y las ideas que nos hacen actuar como actuamos en sociedad y a las que recurrimos casi automáticamente sin necesidad de pensar en ellas, ¿no? Hay una entrevista hermosa a a García Linera, el vicepresidente boliviano, donde habla de qué es el sentido común, y usa una frase muy bonita que es que el sentido común es, digamos, es aquello que está impreso en la piel de las personas, ¿no? Uh-huh. Que orienta su vida, su pertenencia y su, y digamos, y su posición en la sociedad. Y bueno, creo que Cambiemos logró leer muy adecuadamente este sentido común de los argentinos, y esto fue lo que le permitió llevar adelante un proyecto más bien excluyente de las mayorías, logrando durante 3 años y medio un apoyo contundente. El sentido común tiende a ser, y esto es importante para el argumento del libro, tiende a ser conservador, ¿no? Tiene que ver con todas estas costumbres a las que nos referimos cotidianamente y que nos orientan como personas. Y tiende a ser conservador, digamos, no muy amigablemente vinculado con la política, digamos, más tradicional, ¿no? Y me parece que, y esto está bastante trabajado en el capítulo 2 del libro, donde trabajo el vínculo entre el kirchnerismo y el macrismo, digamos, me parece que esta buena lectura del sentido común y de un conjunto de demandas que estaban insatisfechas durante los últimos años del gobierno de Cristina Fernández, digamos, fue lo que permitió este éxito de Cambiemos en las elecciones de 2015. Lo importante, me parece, es que es un libro que también permite pensar a la política del futuro, ¿no? Porque si efectivamente Cambiemos conquistó el sentido común de los argentinos, va a continuar, digamos, presente en nuestra vida política en el futuro, a pesar de la última derrota electoral en las PASO, ¿no? La idea es no confundir lo que son victorias electorales, como la que indudablemente tuvo el Frente de Todos en las últimas elecciones, con batallas culturales, ¿no? Que son permanentes y que se dan todos los días y que no se ganan nunca, ¿no? Que tienen siempre un final inacabado. Y creo que Cambiemos, a pesar de esta derrota importante que tuvo en las elecciones, es una fuerza política que puede continuar, digamos, interpelando muy eficazmente este sentido común. Es pronto, ¿no? Estamos como muy cerca de lo que sucedió con las PASO, pero bueno, me parece que el futuro va a ir mostrando que este sentido común conservador permanece entre nosotros, ¿no? Si aún si Cambiemos se disuelve como fuerza política o se repliega a la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, y algunas provincias como Córdoba, por ejemplo, los individuos que le dieron apoyo a este proyecto de una sociedad desigual que nos propuso Cambiemos van a seguir estando, van a ser adhesiones que vamos a tener que convencer, ¿no? Que vamos a tener que interpelar para cambiarlas, si queremos. Paula, y este sentido común conservador con el que, se apela y con el que se van ganando las elecciones, ¿tiene que ver una de estas maneras no conservadoras, esta idea de la meritocracia? Bueno, precisamente, la meritocracia, digamos, en el libro hay un conjunto de apartados donde yo me dedico especialmente a hablar de cada uno de estos elementos del sentido común. Uno de los más importantes es la meritocracia. ¿Qué es la meritocracia? La meritocracia es una suerte de deformación de la idea del mérito, que es un criterio de justicia que está muy instalado en el sentido común de los argentinos desde la época de nuestros abuelos inmigrantes, ¿no? Desde el fin del siglo XIX, principios del XX. En los libros de historia la vamos a encontrar como ética inmigrante, ¿no? Esta idea de la superación personal y comunitaria a través del mérito y de la validez del mérito como criterio de justicia, ¿no? Me parece que Cambiemos retoma esta idea del mérito que estaba bastante, que era percibido como bastante degradado en los últimos años de Cristina Fernández de Kirchner. No quiere decir que esto fuera así, sino que era percibido socialmente, ¿no? De esta forma, y transforma el mérito muy, muy, muy instalado en el corazón de los argentinos, ¿no? En la fibra más profunda de las personas, y transforma el mérito en meritocracia, que es un mérito individualizante, ¿no? ¿Qué es la meritocracia? La meritocracia es, suena mucho a aristocracia, ¿no? Es aquello que define a un conjunto de individuos exitosos que se han impuesto por sobre todos los demás. El mérito es, el mérito de la ética inmigrante, es un componente de justicia que tiene visos comunitarios, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando en esta ética inmigrante de fin del siglo XIX, principios del XX, un individuo se destacaba por algún mérito que le permitía ascender socialmente, esta propiedad, ¿no? Esta propiedad de éxito se trasladaba a toda la comunidad, ¿no? Pensemos en la comunidad española, la comunidad italiana, digamos. Uh-huh. Todos los méritos individuales se trasladaban a el conjunto de la comunidad a la que el individuo pertenecía. En el caso de la meritocracia de Cambiemos, el mérito es netamente individual. El individuo es el protagonista indiscutido de esta meritocracia, que supone una lucha contra todos los demás, ¿no? Donde todos los demás son obstáculos para la realización de la carrera individual. Por eso creo que Cambiemos retomó algunos elementos de este sentido común y los individualizó, podríamos claro. decir, ¿no? Los transformó en valores netamente individuales, y por eso una de las transformaciones más importantes que yo analizo en el libro es el proceso de individualización de la sociedad argentina. Uh-huh. Yo coloco el inicio durante uh-huh. la última dictadura cívico-militar y luego muestro cómo esta individualización avanza durante la dictadura, durante luego el menemismo, también durante el kirchnerismo, ¿no? Para llegar al gobierno de Cambiemos, donde se produce lo que yo llamo una hiperindividualización, ¿no? Una especie de individualización exacerbada, ¿no? Como proponiéndonos, por ejemplo, otros dos componentes muy fuertes del sentido común de Cambiemos, que son los CEO y los emprendedores como uh-huh. héroes, ¿no? Héroes individuales del cambio cultural de Cambiemos. Claro. Como dos modelos de hiperindividuo que Cambiemos nos propone para vivir en sociedad, que tuvieron tanto éxito durante estos últimos años. Paula, y en relación a la construcción también de este sentido común, ¿toman alguna influencia fuerte también los medios hegemónicos de comunicación en esa construcción? Los medios hegemónicos fueron una parte fundamental, me parece que casi imprescindible, para la transmisión ordenada y más bien, monotemática, ¿no? De esta forma en la cual Cambiemos interpela el sentido común de los argentinos. ¿Qué trae Cambiemos como novedad a la política argentina, a diferencia de lo que había sido el kirchnerismo? Bueno, un manejo muy aceitado de la maquinaria comunicacional y un mensaje muy ordenado, ¿no? Muy unisonante, digamos. Hay un capítulo en el libro que trabaja con las mujeres de Cambiemos. Es una reconstrucción de cómo las mujeres de Cambiemos, las seis mujeres más importantes de Cambiemos, hablamos de Juliana Aguada, Elisa Carrió, Patricia Bullrich, Carolina Stanley, Gabriela Michetti, María Eugenia Vidal, cómo estas seis mujeres contribuyeron desde distintos lugares y mediante determinados discursos y presentaciones públicas a sostener y a construir este orden jerárquico de Cambiemos, ¿no? Este modelo de sociedad excluyente. Y lo que está muy presente en el discurso de estas seis mujeres, tomadas como excusa, ¿no?, para entrar al mundo de Cambiemos, lo que está muy presente en el discurso de estas mujeres es un libreto que se puede rastrear perfectamente, y esto lo presento con bastante claridad en el libro, un libreto donde hay una serie de palabras que se repiten permanentemente, que está presente en el discurso de estas mujeres y también en el discurso de otros altísimos funcionarios como Macri, como Peña o los ministros, digamos, ¿no? Que tiene que ver con un guión que Cambiemos como fuerza política respetó en forma casi, casi, en forma tan vertical como si fuera un ejército, ¿no? Y lo que es muy interesante de ver es cómo, en el caso de las mujeres, hay un libreto común que se respeta, pero cada una de las mujeres le coloca a este libreto común una serie de variaciones que permiten hablar de distintos modelos de mujer, ¿no? Por ejemplo, Juliana Aguada es la mujer de la élite, de la más alta élite de Cambiemos, que está más sujeta a este libreto, ¿no? Uh-huh. Y es un libreto que en el caso de Juliana Aguada se presenta como un libreto muy vinculado con su desempeño como esposa del presidente, ¿no? El modelo de mujer que nos presenta Juliana Aguada yo lo llamo como el de la imagen de una buena esposa, ¿no? Uh-huh. Es un libreto que, a pesar de tratarse de la primera dama, de tener funciones públicas y políticas muy importantes, está muy ceñido a todo aquello que sucede con los valores tradicionales de la mujer en el hogar, cuidando a sus hijos y sobre todo cuidando a su marido. Por un lado, entonces, Juliana Aguada es la que está más ceñida por esta maquinaria comunicacional, ¿no? Es la que está más blindada, más tiene un mensaje más cuidado y monotemático. Es muy sorprendente realmente analizar y hacer un seguimiento de los mensajes de Aguada. Y por el otro lado tenemos a Elisa Carrió, ¿no? Que es, de todas estas mujeres, la que más rompe con este libreto mediático, a pesar de que el libreto está presente. Pero bueno, Elisa Carrió, con un estilo político muy particular, bueno, estuvimos viendo estos últimos días el rol de armadora política, ¿no? De vocera política, sí, del gobierno de Cambiemos. Bueno, yo muestro allí cómo ella representa otro modelo de mujer, yo la llamo la guardiana de la República, ¿no? Cómo Carrió se coloca siempre prescindiendo de que muchas veces cuando uno la escucha aparece como algunos rasgos que nos hablan de cierta irracionalidad, ¿no? Por decirlo elegantemente. Yo traté de buscar detrás de Carrió, lo mismo que detrás de Bullrich y de Michetti, que aparecen como estos discursos como más disparatados, más increíbles, traté de encontrar la racionalidad política que está detrás. Y diría que es sorprendente, porque cada una cumple dentro del gobierno un rol muy importante y está muy lejos de ser discursos irracionales, ¿no? Carrió, en este caso, se coloca con esta característica de showwoman que tiene, ¿no? De la política argentina, cosa que siempre ha hecho, se coloca como un árbitro, ¿no? Carrió siente que es el árbitro de la moral en la política argentina. Y esto realmente convoca muchas adhesiones, ¿no? Digamos, Carrió tiene una larguísima carrera política, ha defendido las posiciones ideológicas más diferentes y, sin embargo, continúa recibiendo muchas adhesiones de parte de vastos sectores de nuestra sociedad, desde el progresismo en un inicio hasta la derecha en este momento. Bueno, me parece que Carrió juega como este rol más bien supragubernamental, ¿no? Claro. Es como una guardiana, es un árbitro que se coloca para decirle a los argentinos... Para cuidar la patria. Sí, para garantizar. Hay un rol muy importante que ella cumple. Ella es la garantía de la honestidad y de la bondad del gobierno de Cambiemos, ¿no? Es una garantía moral. Ella sigue presentándose como garantía moral y por eso me parece que en este momento de crisis profunda que está viviendo el gobierno de Cambiemos, Carrió puede arrogarse a sí misma el ser la vocera gubernamental. Realmente también fue muy interesante analizar a Carrió y digamos, más que condenarla por su irracionalidad, ¿no? Buscando la lógica política detrás de este estilo, ¿no? De este estilo de showwoman de la política argentina. Y a quiénes representa también, ¿no? Porque digo, estas mujeres con estos roles tan conservadores en un auge y en una fuerza muy movilizante del feminismo de los feminismos, ¿no? Absolutamente. Esa fue una de las preguntas que me hizo precisamente mi editora cuando yo le presenté uno de los borradores del libro, ¿no? Ella me decía, Raquel San Martín, de siglo XXI, es una maravillosa editora, me decía, bueno, pero ¿a quién representan, digamos? ¿Cómo se vincula este discurso conservador y tradicional de estas mujeres con los cambios que se están produciendo a nivel de las agendas de género? Bueno, hay muchas tensiones entre estos discursos conservadores de estas mujeres y el avance de las demandas del colectivo de mujeres. La que mejor, la que más permeada está por este discurso, digamos, de las agendas de género, es la ministra de Desarrollo Social, Caroline Stanley. De todas estas mujeres es la única que recupera dentro de su presentación pública. Ella jugó un papel fundamental en el gobierno de Cambiemos, ¿no? A pesar de que tiene un perfil relativamente bajo comparado con las demás. Stanley es la que incorpora a su discurso más técnico que político, ¿no? Más orientado a la labor que ella cumple como ministra. Ha incorporado valores como expresiones como, bueno, la igualdad de género, compartir las tareas de cuidado. Digo, todas estas mujeres, salvo Bullrich, que se presentó como partidaria por la legalización del aborto, todas estas mujeres se pronunciaron en contra de esta demanda fundamental del colectivo de mujeres, ¿no? Del movimiento verde, y se posicionaron más cercanas al movimiento de los celestes. Es decir, que hubo tensiones muy, muy importantes entre los modelos de mujer que nos presentaban todas estas funcionarias y Juliana Aguada con las demandas de la sociedad. Y esto me parece que es un desafío muy interesante para el futuro, ¿no? ¿Cómo se va a recomponer esta representación y qué es lo que van a decir estas mujeres de derecha con respecto a las demandas de aquella sociedad que tienen que representar, ¿no? Me parece un tema muy interesante para el futuro. Totalmente, ¿no? Esto que también nos decías más al inicio, esto de poder entender que a pesar de que en estas elecciones, bueno, no le haya ido bien a Cambiemos, pero entender que esto está en la vida política, ¿no? Y que queda allí latente de alguna manera. Sí, absolutamente. El sentido común siempre es conservador, ¿no? Siempre se va a resistir a los cambios y cambia, va cambiando, pero a un ritmo muchísimo más lento que los cambios políticos. Entonces, lo que puede suceder, y esto vuelvo a la entrevista de García Linera que mencionaba recién, ¿no? Puede suceder, nos dice García Linera, que haya una fuerza más progresista o popular que logre una victoria electoral, ¿no? Contundente, como ha sucedido en las PASO, ¿no? Y seguramente esto se va a repetir en el turno de octubre. Sin embargo, nos dice García Linera, el riesgo que se corre es que si estas nuevas fuerzas que logran victorias electorales, que son fuerzas más progresistas o populares, si estas nuevas fuerzas no logran de alguna forma permear, ¿no? o interpelar este sentido común y transformarlo, cambiarlo en algún sentido más orientado hacia el fortalecimiento de los cambios, ¿no? De los cambios sociales, económicos, políticos que se necesitan realizar, el riesgo es que el sentido común tradicional, este viejo sentido común, vuelva nuevamente a expresarse, puede ser a través de Cambiemos, puede ser a través de otras fuerzas más representativas del espectro de la derecha, ¿no? O del centro-derecha. Y creo que hay que estar atentos a esta situación, ¿no? Digamos, los éxitos electorales, tuvimos también un éxito electoral del 50 y pico % de Cristina Fernández de Kirchner, y bueno, eso hizo, me parece, que en cierta forma la élite kirchnerista, ¿no? Se confiara un poco en que había conquistado a los argentinos. Y bueno, luego los argentinos, o gran parte de los argentinos, mostramos que esa conquista no había sido tal, claro. Y luego el éxito de Cambiemos. Por eso creo que es muy importante que tratemos de entender, y es una de las cosas que yo trato de mostrar en el libro, que Cambiemos es una ventana, ¿no? Es como una foto, digamos, es como un síntoma, es como algo que debemos mirar, a lo que debemos prestarle atención, sobre cambios que se han producido en nuestra sociedad y que vienen de hace muchos años, de hace décadas en muchos casos, como por ejemplo en el caso de la individualización. Y tenemos que estar atentos a esta sociedad transformada, ¿no? En las ciencias sociales tenemos mucho que decir sobre cómo se ha transformado nuestra sociedad en las últimas décadas. Me parece que se han producido cambios profundos, me parece que Cambiemos es un síntoma de esos cambios, ¿no? Y me parece que tenemos que reconocer a esta sociedad nueva que tenemos y aceptarla para poder cambiarla luego, ¿no? Si uno no conoce lo que quiere cambiar, no lo puede cambiar. Ese fue uno de los objetivos del libro, ¿no? Mostrar que había una sociedad que se ha transformado y además la necesidad de reconocer a los individuos que fueron producidos por esa sociedad y a los individuos que le dieron consenso a este proyecto excluyente, ¿no?, que nos propuso Cambiemos. Hubo un conjunto de vastos sectores sociales que además estuvieron posicionados en distintos lugares de la pirámide social, ¿no? Hubo desde representantes de las clases altas hasta vastos sectores de las clases medias e incluso de los sectores populares que apoyaron el proyecto de Cambiemos y apoyaron la sociedad desigual que nos propuso Cambiemos. Y por eso creo que tenemos que estar atentos sobre la construcción de estas nuevas subjetividades, ¿no? Estas nuevas individualidades que le han dado en estas últimas elecciones un triunfo rotundo al frente de todos y que ojalá estas adhesiones continúen en el futuro. Pero bueno, hay que estar atentos para no cometer los mismos errores. Seguramente se cometerán otros errores, pero no los mismos, es lo posible, ¿no? Me parece. Seguro. Paula, ¿cómo podemos hacer para adquirir tu libro y también preguntarte si vas a venir a Mendoza a presentarlo? Bueno, el libro se consigue en prácticamente todas las librerías, ya está distribuido, me parece que en todas las provincias del interior. En todo caso, se puede pedir, se puede encargar. El siglo XXI tiene una muy buena distribución en ese sentido. También va a salir como ebook en algún momento, yo todavía no tengo la fecha exacta, pero también se va a poder llegar al libro por allí. Y sí, tuve una invitación para ir a Mendoza, todavía no tengo nada confirmado, pero ojalá los pueda visitar, porque además es un lugar hermoso que no conozco, así que me encantaría poder ir, con mucho gusto. Muy bien, entonces te vamos a esperar y te invitamos a la radio. Bueno, cómo no, por supuesto, muchas gracias. Paula, un placer escucharte, te mandamos un abrazo fuerte. Igualmente, saludos para todos, gracias. Gracias a vos. Buen día.